En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, buenos días. Ya está Julián Mazzoni acá, que decíamos, nos extrañaba que no llegara porque siempre fue muy, muy puntual y está acá. Así que no falló. ¿Cómo anda, Julián? Disculpen. Bien, bien. Un poco apurado porque por unas cuestiones domésticas. Está bien, está bien. Estábamos diciendo que no es tiempo de hacer el balance de nada todavía, pero sí señalábamos que ya pasó la mitad del año, pasaron las vacaciones de julio, entramos en los últimos meses de este año. Pero también se termina una administración de gobierno, el año que viene asumirá otra, y se habla poco de educación, y que en el último tiempo hablábamos cuando estaba Robert Silva, porque todos los días tiraba alguna, y había que hablar del tema, pero ahora se habla poco, ¿verdad? Bueno, se habla poco, nosotros sí estamos haciendo balance, porque primero que se presentó la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas, y tenemos ya algunas cifras. Y además adelantamos que vamos a hacer, como otros años hemos hecho, una presentación en el ámbito parlamentario del análisis que hacemos los consejeros, los dos consejeros electos, sino sobre todo nuestros equipos, compañeros, sí, que han trabajado en ese tema. Y después el otro asunto, y este es de mi equipo, es la presentación de un trabajo que hicimos el año pasado, ustedes nos ayudaron a difundir, Emergencia Cultural y Transformación Educativa. Fue un ciclo, ¿no? Un ciclo. Sí, participaron 8 compañeras y compañeros. Gustavo Espinosa, Fernanda Lanís, Roberto Marcarián, Virginia García Montecoral, Andrés Olivetti, Cecilia Mancione, Rosana Cortazio y Claudio Invernici. Este grupo de compañeros reflexionó sobre este asunto que nosotros le planteamos. Y bueno, ahora editamos, nos dio un trabajo importante, porque eran coloquios, eran algunas ponencias muy coloquiales, pero bueno. Hay que darle forma después para los Fernanda y Gonzalo trabajaron mucho, bueno, obviamente después consultando a los compañeros que habían sido desgrabados y demás. Entonces, dio trabajo, pero ahora el 6 de agosto lo vamos a presentar en el Galpón, Sala Atahualpa, a las 6 de la tarde. Van a hablar allí, no pueden todos porque sería muy extenso. Mucha gente, claro. Gustavo Espinosa y Roberto Marcarián se van a encargar de la parte, digamos, de presentar un poco, con el comentario de Nirian Carvajal, que es la compañera representante de los docentes en el Consejo de Formación en Educación. Y después vamos a tener un pequeño brindis al cual ya estamos. Está muy bien. Da mucho trabajo hacer esto. Y estamos iniciando también un ciclo con Nirian, con el equipo de Nirian Carvajal y el nuestro, que se refiere a la pedagogía latinoamericana. Empezamos el miércoles pasado con el análisis del pensamiento de Reina Reyes. Tenemos previsto una segunda instancia con otros pedagogos uruguayos. Creo que va a estar Gesualdo, va a estar Revelato también. Estamos trabajando en súper estas necesario. Cosas. Y cerraremos con la ponencia de Arata, un especialista argentino que le vamos a pedir una reflexión sobre las historias de las ideas en el continente y sus consecuencias pedagógicas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, como tú decías, que se cierra un ciclo. Nosotros queremos hacer propuestas y queremos plantear que las propuestas tienen que ver con la integración de nuestro país al resto del continente latinoamericano y, bueno, y de alguna manera reivindicar frente a una propuesta que a nuestro juicio tiene todo el contenido de la concepción neoliberal que viene a través de organismos internacionales, la propuesta de una alternativa latinoamericana, y yo creo que además inserta en la multipolaridad actual. Entonces, estos son temas de propuesta. Y en el tema presupuestal también estamos elaborando ideas, porque si bien los 3 integrantes del Consejo Directivo Central, que fueron designados por el Poder Ejecutivo, se van a retirar en marzo del año que viene, nosotros vamos a seguir y vamos a tener... ¿Eso cuánto, qué periodo es? Hasta el 27, hasta febrero del 27. Entonces vamos a tener la posibilidad de participar en toda la discusión de dos cosas. Una, el nuevo presupuesto, y la otra es la continuidad o no de la transformación educativa, que nos parece cualquiera de las dos cosas temas muy importantes y sobre los cuales estamos trabajando, como ustedes ven que tenemos varias cosas sin duda, marcha. Sin duda, va a quedar corto esta segunda parte del año, ¿no? Bueno, va a quedar corto. Bueno, además, como tú dices, de alguna manera la educación está un poco invisibilizada en la discusión política electoral que tenemos, sí, ¿no? El otro día hubo un encuentro convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos y creo que UNESCO, y bueno, no hubo mucha profundidad y contenido en el análisis de ninguna de las partes, digamos. Y a nosotros eso nos preocupa, porque insistimos que el proceso de transformación educativa va a tener repercusiones en la cultura nacional, no solamente en la forma en que estamos atendiendo a los niños, a los adolescentes y bueno, y a los adultos también, sino en lo que en el futuro va a significar un deterioro, la profundización de un deterioro cultural que todos notamos, porque justamente el neoliberalismo siempre atacó la cultura y pretende individuos muy poco críticos y preparados en determinadas cuestiones que le van a servir, digamos, al desarrollo de una concepción ideológica y obviamente económica también, que bueno, que tiene primacía, pero a nuestro juicio hay alternativas. Es decir, el otro día nos preguntaban, en la década del 90 parecía que el neoliberalismo se llevaba puesto todo, pero lenta pero seguramente fueron apareciendo alternativas. Esas alternativas primero tuvieron expresiones en nuestro propio continente al principio del siglo XXI, pero hoy el mundo es totalmente distinto y no hay, digamos, una claridad de la supremacía de quienes sostienen estos puntos de vista. Digamos, la aparición de los BRICS, el papel que el propio Brasil está jugando en este momento, bueno, todos los otros países, China, Rusia, bueno, insistimos en Brasil, la India, pero ahora se incorporan otros países. ¿Es la solución? No, pero sí lo que vemos es que ya no estamos dependiendo de un solo polo. Y además todavía en ese polo, en estos días, se están moviendo cosas que no van a cambiar definitivamente, pero por lo menos demuestra que hay ahí también algunos problemas. Tenemos que hacer una primera pausa y a la vuelta seguimos conversando. Por supuesto que son varios temas muy importantes. Yo creo que esto de lo que van a hacer de los pedagogos y de traerlos al hoy, ¿no? Nombrabas a Gesualdo, a Reina Reyes y hay una lista, bueno, sin ninguna duda Castro, larga. Pero bueno, sí. El propio Revelato, ¿no? Hay un aporte en ese sentido, desde el punto de vista pedagógico, didáctico, ideológico, desde la educación uruguaya, que es para... Y que lo estamos desechando, lamentablemente. Exacto. Es decir, no nosotros, digamos, no el conjunto de los docentes del país, pero sí la propuesta de transformación educativa. ¿Cómo lo guardás eso, además, para que pase a ser parte de la historia? Si no está escrito en algún lado, si no, es muy difícil que lo sea. Hacemos la pausa y después, por supuesto, con preguntas de ustedes, con opiniones que incorporamos por el 099-326-381. A comprender la ciencia, en animales la fuerza es supervivencia, pero en humanos la supervivencia es la inteligencia. Llevo tiempo rimando mi preocupación, dando protestas y expresando mi opinión. Ahora quiero dar propuestas, pues mi doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. Ya, hay que leer, hay que aprender, hay que crecer, hay que atacar sin olvidarnos de defender. Hay que cambiar para hacer entender que somos parte del mundo, bueno, y acá no del tercero. La operadora diciéndonos quién es que está allí. La música la pone la operadora, ya sacan la edad que tiene la operadora, ¿no? Escuchando y va eligiendo la operadora la música que nos acompaña en estos temas de hoy. Me parece muy bien. ¿Verdad que sí? Ayer en otra radio empezamos con Almendras. Imaginate. Para nosotros. Claro, para nosotros. No dije los viejos, dije para nosotros. Pero está muy bien lo que hizo Bolivia. Está muy bien porque hay que abrir esa mente y, sí. Y estaba escuchando lo que decía. Exacto. No cambie, Lidia, no cambie. Jalo ahí nomás. Bueno. Julián, hay un tema que nosotros hablábamos fuera de micrófonos que tiene que ver con la famosa Ordenanza 14. Ajá. Y nos preguntamos, bueno, parece como que se veía venir esto, pero se vino, se determinó. ¿Qué puede pasar de aquí en más? Con la preparación justamente de los docentes egresados de centros privados con relación a Magisterio y LIPA. Bueno, es un proceso que ha estimulado, digamos, este gobierno y bueno, nosotros con Deci obviamente que no votamos el artículo 38 uh-huh. de la ordenanza 14, yo pensé que iba a tener más repercusión. No hemos visto mucha repercusión. No ha habido repercusión. Inclusive te digo cuando... incluso, perdóname Julián, sí. Capaz que conviene que digas primero qué es la... ¿Cómo definís esa ordenanza 14? ¿De qué trata? Bueno, está bien. Capaz que, está bien, porque mucha gente estamos puede... hablando aquí entre compañeros sí. que más o menos conocen. La ordenanza 14 es la ordenanza que regula los colegios privados que se habilitan por parte de la Administración Nacional de Educación Pública y los que se autorizados. Son dos categorías. Los habilitados, en realidad, funcionan sus alumnos como si fueran parte de la pública, digamos, en cuanto a sus certificaciones y demás, y los habilitados se rigen por nuestros programas y planes, pero tienen mucho más libertad y por lo tanto después tienen que ser certificados mediante exámenes o cuestiones sus alumnos. Pero es una forma de que el Estado, en este caso la Administración Nacional de Educación Pública, controle. Me refiero a colegio porque básicamente son primaria, sí, secundaria y algunas enseñanzas técnicas. Pero ahora también se incorporan la posibilidad de instituciones que formen docentes. Y este sector, digamos, estaba reclamando que, digamos, que esos títulos que se entregan por parte de instituciones privadas tuvieran el mismo procedimiento. En realidad lo que pasaba era que antes lo certificaba el Consejo Directivo Central, el presidente de la ANEP tenía que firmar y demás. Ahora eso se obvia y aquí va a haber, digamos, una alimentación más directa de la parte privada en cuanto a los títulos docentes con con las instituciones que imparten educación privada. Este tema nosotros con Deci, pidió Deci, yo respaldé, solicitó a Jurídica que nos especificara bien el alcance de esta resolución. No hemos tenido todavía el informe, lo estamos esperando y en ese caso, en todo caso, se los hacemos llegar. Nosotros, ellos dicen que no modifica sustancialmente, nosotros creemos que sí. Y bueno, estamos de alguna manera analizando este tema y esperamos este informe, ¿no? Sí, y el artículo 38 que vos decías, ¿a qué se refiere a eso. Se refiere a eso. Es el artículo 38 de la nueva ordenanza. Yo creo que tiene 40 y tantos artículos, no me acuerdo exactamente ahora. Después tiene toda una parte dedicada, se aggiornó un poco el control que tenía la ANEP sobre las instituciones privadas. Yo creo que es un poco mejor de lo que había, especifica más cosas. O sea que controla más, decís vos. Bueno, no, yo no sé si controla más. Por lo menos pone al día un montón de cosas, como las cuestiones arquitectónicas, qué tipo de condiciones hay que poner en las instituciones, limita el número de alumnos por grupo. Hay algunos avances, pero los compañeros del sindicato de docentes de la enseñanza privada han sido muy críticos. Nosotros tuvimos dos reuniones con ella, intentamos con Deci plantear algunos temas de los que ellos nos trasladaron. Bueno, no tuvimos demasiado éxito. En algunas cosas pudimos avanzar, en algunas cosas la consejera Graciano nos acompañó, pero no son cuestiones sustanciales, que los compañeros pretendían asegurarse determinadas cuestiones laborales. La mayoría del CODICEN entendió que esas cuestiones, lo cual básicamente uno lo puede entender, de que esas cuestiones laborales se resuelven fuera del ámbito de la ANEP, porque obviamente en la negociación colectiva para SINTEP la tiene que hacer con las empresas que se dedican a la enseñanza privada y no con la... Entonces hubo ahí un desfasaje. Después la CESEU solicitó ser considerada como parte en esta cuestión, y obviamente los compañeros de SINTEP iban a entrar a través de la CESEU, pero no hubo acuerdo en el CODICEN y finalmente se resolvió. Claro. Nosotros ingresamos todo un documento que nos a sala, digamos, con Daisy, todo un documento que nos alcanzó SINTEP, intentamos algunos de los planteos que los compañeros hacían se incluyeran, fue muy poco lo que pudimos obtener en ese sentido, y bueno, y está la nueva ordenanza. Ahora, la nueva ordenanza, obviamente es una ordenanza, esta llevaba más de 30 años, la anterior, pero yo creo que las ordenanzas están para modificarse también, es decir, claro, es posible que si se cambia un poco el enfoque de los temas educativos pueda haber nuevos avances, pero en esto podemos quedar. Lo del artículo 38, que algunos compañeros se preocuparon mucho por él, no así en la intervención, por lo menos, que hizo la CESEU el día que hubo bipartita y que los compañeros de SINTEP fueron en la delegación, hicieron los planteos, no estuvo sobre la mesa. Nosotros lo vimos, nos enteramos porque salió en el diario El País el 12 de julio. Gavito fue el que dio la información. El que dio la información y consideró... 12 de julio, así que hace, no hace mucho. Sí. Y el título te llamaba fuerte, claro, sí, porque sí. Dice, pone en pie de igualdad a docentes egresados de centros privados con magisterio o IPA. Hasta ahora, ¿cómo era la relación entre los privados para dar y títulos? Y bueno, yo creo que los privados te daban el título, pasaban por un proceso de certificación. La diferencia era que finalmente lo expedía ANEP con la firma del presidente. Pasaba por un control, digamos, de ANEP. Ahora no va a ser eso. Sale directo. Sale directo. Es decir, acá el control va a estar por parte del ministerio, en realidad. Sí. Entonces sí hay una diferencia importante. Ahora, todo esto tiene que ver con un debate que está planteado, que es si efectivamente por otros lados se pueden dar títulos. Es decir, obviamente las universidades privadas sí, pero otros organismos, por lo menos mi posición es que tienen que ser los entes autónomos de la educación quienes lo integren. Claro. Es más, ustedes saben que yo presenté un recurso frente a la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, cuestionando la decisión del MEC la nueva ley transformada a través de la ley de urgente consideración que habilita que el MEC sea finalmente el que pida títulos universitarios para los docentes que actualmente están en los institutos de formación docente, los institutos normales, el IPA y los CERP, que los está otorgando, es decir, el primer título lo otorga ANEP, pero después la certificación universitaria la va a hacer el ministerio. Yo creo que eso es inconstitucional, presentamos el recurso, yo creo que no va a demorar mucho en que aparezca la respuesta, porque, bueno, me parece que los plazos ya están bastante avanzados. Yo pienso que en un tiempito más podemos tener esa respuesta. Que bueno, la expectativa en ese sentido es un poco incierta, digamos, porque la discusión sobre la legitimación activa de quien habla puede estar sobre la mesa. Los abogados, el abogado que respalda nuestra posición sostiene que efectivamente cualquier miembro del ente tiene legitimación activa, aunque no sea el conjunto. Y hay un antecedente, porque con el caso de la elección en el exterior, cuando se votó en el Parlamento por una mayoría la posibilidad de votar en el exterior, hubo un conjunto minoritario del Parlamento que se presentó y fue considerado legitimación activa y finalmente cayó ese. Esperemos que acá también un conjunto, uno, en este caso uno de los cinco miembros, sea considerado como... Y después la argumentación se analice, ¿no? Obviamente después tendrían que ir al fondo del asunto. Sí, es todo un tema. Vos decías muy bien lo de las universidades. Las universidades sí dan títulos, ¿no? Sí. Pero tampoco es una cosa que fue siempre así. Fue bueno, un proceso lo que, pasa que es, se fue dando. Esto hay que recordar que fue el anterior gobierno de la calle Herrera que al final de su periodo le otorgó al Instituto de Ciencia, ¿cómo era que se llamaba? De Filosofía y Letras de la, de la que dependía de la Iglesia, la posibilidad de incluir sus títulos entre los títulos docentes, y ahí se abrió la posibilidad de generar las condiciones para lo que después fue la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga y actualmente Universidad Católica del Uruguay. Y ahí se abrieron otras posibilidades para las universidades sí, privadas. Sí, que hay un montón ahora, ¿no? Hay muchas. No me acuerdo cómo se llamaba una que habían puesto en Punta del Este, que fue un escándalo por los traslados de cosas, no sé si eran... ¿Qué tipo de aparatos? Bueno, ahora era hay que muchos más institutos universitarios y universidades en el país. Bueno, hay gente que considera que eso es un avance importante y otros pensamos que la Universidad de la República es, digamos, la garantía para que los títulos, los niveles universitarios respondan a los intereses del país en su conjunto, que está claramente establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de la República. Sí. ¿Qué papel tiene que jugar? Ahora, Julián, uno pregunto, con esta idea, con esta determinación, el futuro puede ser que, uno puede pensar que los futuros profesores, por ejemplo, provengan de universidades privadas o de institutos privados. Sí, ya hay, ¿no? Pero digo, en mayor, después de estas determinaciones, ¿ese es el riesgo que no, se toma? No, yo pienso que no. Uh-huh. No sé, porque todavía no hay... está bien, es como decíamos, aquello empezó en el primer gobierno de la calle Herrera y hoy tenemos una proliferación de universidades privadas. Bueno, digamos, veremos qué futuro tenemos. Uh-huh. Sí, se abre una posibilidad. Y la posibilidad de que, fíjense, de que haya preferencia por la formación en instituciones privadas para quienes después van a contratar a docentes en sus... Hay una serie de exigencias que ANEP tiene que controlar sobre cómo se conforman los, digamos, las condiciones para que los docentes participen en estas instituciones privadas. Si no, no son habilitadas. Uh-huh. Pero bueno, sí, pueden preferir contratar docentes que vengan del ámbito privado, sí. Lo que pasa es que además hay como un sueño, el sueño del pibe, ¿no? Desde siempre, el abrir a las privadas, a salir de lo que era la educación pública nuestra. Y bueno, nosotros rectora. Tenemos en nuestro país un 80% y pico, 83, 84% de preferencia por la educación pública. Sí. Esto tiene que ver con la historia de nuestra educación, con la calidad de nuestros docentes y con el esfuerzo que el país ha hecho por la educación pública. Bueno, hay gente que... se ve que prefiere otras cosas. Es más, en estos días estamos discutiendo la obligatoriedad de concurrir a un centro educativo por parte de un conjunto de niños. Hemos tenido casos, sí. Sí, pero este es el caso que trascendió. Hemos tenido otros. Yo pedí en la sesión anterior del CODICEN que me hagan un resumen de qué ha pasado con casos anteriores. Nosotros veníamos judicializando casos de gente que prefiere el homeschooling a mandar a su hijo a la escuela. O sea, estudiar en la casa. Sí, y generalmente tienen contacto con alguna organización privada del exterior. Bueno, cuando los inspectores, sobre todo en primaria, detectan esto, enseguida se han tomado medidas judiciales. Lo que no sabemos es cuando enviamos a... En general, terminan resolviendo, pero no tenemos claro en qué caso el juez ha dicho no. Tiene derecho. ¿Por qué? No sé si hay casos de eso, pero yo pedí que me los buscaran. En este caso de Florida tiene un segundo componente, además del homeschooling, que es una decisión claramente ideológica, digamos, sí, religiosa, respetable en nuestra Constitución, por supuesto, pero nosotros creemos que el derecho a la educación de los niños está adelante de que el derecho a los padres de que elijan, porque si no, yo le decía ayer a una colega de ustedes que me decía, bueno, eso están muy bien educados, está bien, yo digo, ponele que sí, uno analiza el pensamiento de los menonitas y tiene cosas interesantes, un análisis muy respetuoso de cómo se define el futuro religioso, son anabaptistas, etcétera. Uno eso lo puede, yo siempre digo, yo la primera vez que me enteré fue con los Amish en aquella película Testigo en Peligro. Cierto. Es una película que te hace simpatizar mucho con la forma en que sienten la religión. Pero el problema es que si abrís esta puerta, primero, yo creo que no hay que abrirla, votamos en el Codicen 4-1 por judicializar el caso. Si abrís esta puerta, bueno, cualquiera, sí, cualquier padre puede decir, yo le decía ayer a uno, un poco para escandalizar, pero sí, digo, fíjate que si mañana los comunistas deciden que tienen que hacer escuela, no, me decía, claro, en este caso no. Entonces, sí, claro. Porque si vos autorizás a una comunidad a que eduque a sus hijos de acuerdo a lo que ya piensa esa comunidad, bueno, tenés que habilitar a las otras. Sí. Puse el caso que yo sé que escandaliza más. Pero digo, ponele que unos satánicos, sí, quieran también ejercer ese mismo derecho. Ahora, esos son temas esencialmente políticos, de política educativa y de política de un país también. Esto, ¿no?, está laudado por la historia de nuestro, exacto, país en el siglo, exacto, XIX. Exacto. Porque este es el mismo debate que Varela tenía con la Iglesia Católica, y por suerte lo ganó, y no estoy hablando en contra de la Iglesia Católica, lo ganó porque esto permitió consolidar la democracia en nuestro país a través de la laicidad, la obligatoriedad de la educación, y bueno, obviamente todo esto tiene que ver con la gratuidad y el presupuesto que el país dedica. Es decir, esto es un tema esencialmente democrático, digamos, y respetando la opinión de esos padres, de cualquier manera es obligatorio que los niños concurran. Las alternativas que se le plantearon son, tampoco el Codicen cerró mucho, les ofreció una escuela que hay allí, que está una escuela rural que se había cerrado para que se están en, inclusive se les planteó la posibilidad de que concurran a instituciones privadas que ellos quieran, pero siempre y cuando cumplan con esta, claro, ordenanza 14, sí, que es lo que, es decir, no se prohíbe la educación privada confesional. En los hechos, una de las principales instituciones son los colegios católicos, en la parte, digamos, privada. Pero eso sí, que cumplan con planes y programas establecidos para todos los niños de este país, garantizando el derecho a la educación. Tenemos que hacer la, sí, pausa, nos recontrapasamos de la hora de la pausa y seguimos enseguida con Julián Mazzoni. La vida es justa en un país lleno de riquezas divinas. Hay que crecer, cambiar nuestra mentalidad, pues la inseguridad. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal. Muy bien. No es cuestión de edad. Bueno, está bien. Mirá la canción, o sea, que puso. No es cuestión de edad. No. ¿Te das cuenta? Bueno, seguimos con Julián Mazzoni. Estamos hablando con uno de los consejeros electos por el cuerpo docente y por los funcionarios de la educación para estar en el Codicen. Preguntaban acá. ¿Cuándo es la presentación del libro? 6 de agosto a las 16:30, Sala Atahualpa, Teatro Galpón. Bien. Entre todos los temas que teníamos nosotros sobre la mesa... Estamos un poco dispersos, pero está linda la conversación. Está linda. Lo que pasa es que da para mucho. Como no se habla públicamente, y la educación no puede ser un tema solo para docentes y funcionarios, ¿no? Bueno, ese es un poco el objetivo de esta publicación. Fíjate claro. que de estos compañeros y compañeras, hay compañeros docentes, pero también hay otros que se destacan en otros ámbitos. El caso de Gustavo, por ejemplo, Espinosa, es paradigmático porque él, siendo licenciado en letras, trabajó durante años en secundaria, bueno, docente efectivo de la asignatura, pero además es, yo creo que sin lugar a dudas, uno de los más importantes literatos de este momento. Tiene algunas de las obras, yo qué sé, Carlota Podrida, Las Arañas de Marte. Sí, sí, sí, sí. Yo diría que China es un frasco de fetos también, y la Galaxia Góngora me parece un sumum de su de la creatividad. Nombre del interior. Un hombre de 33. Él fue de subdirector en el Liceo de Vergara. Sí. Y acuérdense que en la Galaxia Góngora está Vergara como un tema, cómo llevar a Góngora hasta Vergara y vincularlo con Serafín J. García, es increíble. Sí, exactamente. Pero vamos a mandarle un saludo a Ángela Pereira, una profesora de secundaria de 33 que siempre escucha, que también es escritora. Bueno. Me acuerdo que nos armó un vínculo allí con Espinosa. O sea, 33 es un departamento desde la cultura nuestra con peso. Sí, por supuesto, tenemos todo lo que giró en torno a los olimareños, toda esa barra de gente que, bueno. Hay mucho aportó ahí. Mucho, Gustavo a veces sí. se queja de su con cariño, ¿no? Sí. Pero no, él dice que Minas, por ejemplo, es también tiene es más es. Poder que 33 en ese es. Sentido. Yo tengo mis dudas. Minas tiene mucho, pero es más conservador. 33 tiene una cabeza mucho más. A ver más los abierto. De Minas que respondan ahora. Tengo Julián, cómo sostener sí. esta, Julián, esto que estábamos me... hablando de la formación docente y la nueva realidad que se va a dar ahora, otorgando títulos sin tener que pasar por ANEP a nivel de formación docente. Digo, hay un control igual, los institutos estos que van a estar controlados por la Ordenanza 14, ¿no? Los que no son universidades sí. privadas. ¿Y en qué se diferencia el control de antes con el de ahora? No, por la nueva no ordenanza? En ese sentido no. Lo único, es en el caso del control de las instituciones terciarias no universitarias que ajá. van a estar expediendo títulos, pero hay instituciones universitarias claro. que sí están dando títulos ya. Ahora, en esta lejanía de la discusión sobre los temas y de la información sobre los temas de la educación, a veces nos comemos, digo, la mayoría de los mortales, porque a vos te dicen universidades privadas en Uruguay, Y pensás en dos o tres, pero son muchas más. Y además. Y hay instituciones terciarias no universitarias también. Exactamente, exactamente. Esas sí están bajo el control de la ANEP, igual en esta ordenanza 14, ¿no? Claro, claro. Ahora, el tema de la formación y de las universidades privadas, pasa que hay algunas que están en cualquier parte del mundo y dicen, bueno, vamos a poner acá porque nos sirve bueno, para tal cosa. Bueno, hay un problema complejo en el sentido de. ¿Cómo se controla la educación a distancia en estos casos? ¿Tá? Es decir, aquí hay también que se abre toda una novedad, digamos, en sí. este sentido, que probablemente la propia pandemia haya generado espacio para eso, pero cada vez más hay posibilidades de hacer posgrados y demás a distancia. Sí. ¿Tá? Es decir, empieza a perder importancia de pronto para muchos la presencialidad. Y yo creo que, bueno, habrá que ver todo eso, pero ahí controlar cómo funcionan los ámbitos democráticos que a nuestro juicio tienen que ver con la educación, con toda la educación, pero particularmente la terciaria, sí. Los consecuencias del movimiento de Córdoba, y cómo han sido las universidades latinoamericanas, autónomas y cogobernadas, bueno, cuando te entras en todo eso de las universidades privadas y cómo es muy difícil que las universidades estén, como ha estado en la historia de nuestro país, al servicio de toda la nación, de todos los problemas que el país tiene. Hay que insistir, la ley orgánica de la universidad obliga a la universidad a estudiar y pronunciarse sobre los grandes problemas que el país tiene. Entonces, esto garantiza que el esfuerzo que hace la sociedad para sostener la universidad redunde en beneficio de toda la sociedad, o se trata por lo menos que sea así. Obviamente con las universidades privadas ya no pasa. Cada universidad investigará y extenderá de acuerdo a sus intereses si son privados. Y ahí viene, Julián, pienso yo también un punto clave con el tema, por ejemplo, del papel que pueden jugar en la educación multinacionales, como lo está haciendo, por ejemplo, la Fundación UPM. Bueno, eso está claro, pero la Fundación UPM y otras formas. Y otras formas. Nosotros decimos que acá hay procesos de privatización que a veces no se ven, porque esto pasa. Uh-huh. Es decir, Ceibal contrata con organizaciones internacionales que que le venden servicios a nuestro país y que obviamente no tenemos ningún control, pero cada vez más a través de instituciones supuestamente ONG que van a contribuir con nuestra educación y demás, pero le están vendiendo servicios de temas a veces muy complicados. Entonces, de alguna manera esto plantea que el control sobre la educación ya deja de tener el carácter nacional, digamos, sí, y se plantea como un tema internacional. Pero esto, por lo tanto, tiene sus pros y sus contras. También internacionaliza la lucha en defensa de la educación pública, que es un tema central. Leemos el artículo 38, sí, que nos piden cuál es el texto, es cortito. Dice, de los títulos docentes expedidos por las universidades e institutos universitarios privados autorizados por el Poder Ejecutivo tendrán idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la ANEP. Serán registrados por el Consejo de Formación en Educación y habilitarán, sin otro trámite, para el ejercicio de la profesión docente en el ámbito estatal o privado con el mismo valor académico que los expedidos por aquel. O sea que son títulos docentes que no da la ANEP, en ese caso los dan universidades privadas. Y los simplemente los registra. Y los registra y nada más. Consejo de Formación. Es una gran novedad esa, gran novedad. Es un avance de la concepción privatista. Digamos. Privatista, sin duda. Sí, sí. Y nos lleva casi que a pedir disculpas a los que nombrábamos hace un rato, ¿no? A Reina Reyes, a Gesualdo, a Julio Castro, y podemos seguir con la lista. Bueno, nosotros no les tenemos que pedir, pero digo, bueno, pero el país. Bueno, pedimos porque no nos dio la fuerza para pararlos. Bueno, sí, es así. Bueno, Julián, uno de los temas también, le decíamos hoy a la audiencia, enseguida pensamos llamarte, fue con este tema y porque nos dijeron que estuviste ocupándote del tema del IVO. Cuando hubo una situación de conflicto allí, cortita, sí, nos pareció. Fue, pero es decir, los muchachos ocuparon, fue el miércoles de la semana pasada, me parece. Sí, sí, sí, por ahí. Sí, fue el miércoles porque era día de sesión de. Yo simplemente me parece que cuando se producen esas. Obviamente que los compañeros del núcleo sindical me avisaron enseguida. Y yo lo que hice fue primero concurrir a hablar con los muchachos, porque digo, me parece que cuando hay una medida de este tipo, lo que deberíamos hacer todas las autoridades es por lo menos escuchar lo que están planteando. Ellos me entregaron una plataforma, pidieron la posibilidad de hablar con las autoridades. Yo dije que trasladaba al seno del Consejo Directivo Central el planteo, leí la plataforma en la sesión y bueno, no hubo disposición para reunirse con los muchachos. Lo que había pasado, ellos denuncian que les vandalizaron el local sindical, y bueno, y después tenía una serie de planteos, sí, claro, algunos generales que tiene la coordinadora de gremios estudiantiles, sí, claro, metropolitanos, y había compañeros de otros gremios afuera, adentro estaban los muchachos del gremio del IVO. Estuve con los compañeros docentes que habían decretado un paro para acompañar a los estudiantes, estaban afuera, no entraron al liceo, la propia directora estaba afuera, porque además los gurises habían puesto una cadena con un candado. Y después hablé con la policía que estaba, en el sentido de que, bueno, de que todas las medidas que pudieran tomar nosotros estuviéramos seguros de que no iban a generar. La policía estuvo muy tranquila. Yo hablé con dos patrulleros, me dijeron que ellos estaban esperando que viniera la orden del desalojo. Los muchachos me habían dicho que ellos, cuando les dieron la orden, iban a desalojar. Así que había un ambiente de cierta tranquilidad en ese sentido, que contrasta un poco con lo que ha pasado en el Zorrilla, ¿no? Que cada vez que hubo ocupación en el Zorrilla, creo que ya llevan tres, se desplegó toda la metropolitana, ¿no? En este caso la policía estaba muy tranquila, y bueno, y el desalojo, según me dijeron, se produjo enseguida que le dieron la orden ellos. Ahora, el diálogo de las autoridades con el movimiento estudiantil es casi nulo. Nosotros el año pasado logramos una reunión, los dos consejeros electos y Gavito, con los muchachos del Bausá, pero y el año anterior habíamos tenido una reunión con la coordinadora de gremios y el CODICEN, pero no ha sido fructífera, porque no. Cuesta a las autoridades aceptar, digamos, que los muchachos adolescentes son, lógico, o sea, son sujetos de sí, derecho, y que no son los padres los que tienen que decidir. Que cuando les sirve lo llevan al Parlamento y lo sientan ahí para que hablen y se hace un acto. Bueno, pero para esto no, para los gremios bueno, no. Bueno, entonces, y creo que han sido el gran ausente en la discusión de la transformación educativa. Es decir, porque por lo menos los docentes tienen la ATD para decir lo que piensan. Los estudiantes y no. Y es por ley que la tienen que convocar. Ahora, los estudiantes son desconocidos. Lo único que se hizo es una encuesta claramente sesgada. Yo siempre en bromo, pero me acuerdo de un paisano de mi pueblo que, frente a aquella cuestión que decía más vale ser pobre y sano que rico y enfermo, decía sí, pero más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Y la encuesta era más o menos así. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser rico y sano o pobre y enfermo? Está clavado que la encuesta te contesta. Entonces, me parece que una de las cosas que hay que hacer en el futuro es encontrar un mecanismo de diálogo con el movimiento estudiantil, desde las nuevas autoridades que vengan para la Administración Nacional de Educación Pública, porque en el ámbito universitario hay cogobierno, la FEU participa en las cuestiones de la universidad, eso es una construcción democrática que tendrá sus bemoles, que ha tenido sus problemas, digamos, en la participación y todo lo demás, pero está consolidado. Ahora, ¿cómo logramos que en el ámbito, sobre todo la educación media, ¿no? Porque, sí. Pero yo creo que los de primaria también. Hay que encontrar los mecanismos para que los gurises se sientan dueños de sus ámbitos. Está claro que al fin de cuentas van a ser los adultos quienes tomen las medidas, pero que se acostumbren desde muy niños a poder opinar sobre las cosas que le están pasando, porque si no, no son sujetos de derecho. Sí. Son los adultos los que están decidiendo lo que ellos... hay cosas que obviamente las van a tener que resolver los adultos, pero en general lo que sí tenemos que abrir es la posibilidad de que los niños, los adolescentes y bueno, y la juventud en su conjunto tenga su espacio para expresarse. En el caso del IVO no lograron, claro, un ámbito para intercambiar con las autoridades. Estamos llegando al final, pero hay un tema que vos nos planteabas desde el principio. Ustedes van a hacer una presentación. Sí. ¿Se preparan para hacer una presentación? ¿Quieren? Sí, sí, aunque sea. Hasta las 10 tenemos, así que. Cuatro minutos. No, a no, cuenta entonces, de lo que puedo no, hacer. No, no, a cuenta de esto, yo lo que digo es que si a ustedes no les parece mal, nosotros nos comprometemos a tener una presencia por aquí un poco antes de eso. Creo que va a ser el 27 de agosto, es un martes. En el Parlamento vamos a presentar nuestro análisis de los 5 años de ejecución presupuestal. ¿Cuáles son nuestros puntos de vista Y también ahí vamos a presentar también iniciativas para más adelante. Obviamente que no nos bajamos del piso del 6% del PBI más un 1%. Y bueno, y en realidad lo que constatamos es que ha habido prácticamente una pérdida de 318 millones de dólares en todo el quinquenio, y que cada docente perdió aproximadamente 1,7 salario en todo este periodo. Ahora vamos a llegar al año que viene con el mismo nivel salarial del año 19. Es decir, que un quinquenio absolutamente perdido. Sí, sí. Un lustro de pérdida salarial que, bueno, vamos a llegar al mismo punto en que estábamos, pero con una panza, sí, hacia abajo, que fue todo pérdida. Insisto, si la cuantificamos en todo este periodo, un mes, casi dos meses, un mes con siete, se le dejó a las arcas del Estado. Bueno, tenemos que ir terminando. Le agradecemos a Lidia que nos pasó, que era la primera canción que escuchábamos, ese rap que escuchábamos, sí, que era Canserbero, Guía para la Acción, se llama el tema, y que Canserbero fue un rapero venezolano asesinado en el 2015 por su manager cuando tenía 27 años. Se llamaba Tyrone, se dice, no sé si se Tyrone. Dice. Tyrone. ¿Era Tyrone o Tyrone? Porque nunca se sabe. ¿Tyrone o Tyrone? ¿Tyrone? Está castellanizado. Está castellanizado. Tyrone, yo soy José, Tyrone, no Tyrone. Tyrone José González Orama se llamaba. Muy bien. La verdad que un toda heredero la de Ali Primera. Sí. En nuestra época. Claro. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, Julián Mazzoni, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Un gusto. Y quedamos con temas. Para antes del 27 de agosto poder conversar. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.